temporada. A mesa y mantel, nada que pensar. Zampar y crecer. Huele a primavera, pero huele afuera. Olvida todo sin más, ni almuerzo ni cena, ni nada que rascar. Oscuridad.